Lo que está funcionando acá en Brasil es la autogestión. Las favelas, inclusive los traficantes, se organizaron para proteger a la gente. Contrataron médicos, empezaron a usar las escuelas como hospitales y organizaron a la sociedad con cuidadores por manzanas para poder aislar a tiempo a los que se sientan enfermos. Porque ellos saben que el virus desparramado en las favelas y ya llegó tanto en Río como en San Pablo va a tener una letalidad enorme porque ya está saturado el sistema de salud en las grandes ciudades. Entonces, como no hay orientación, no hay mucha orientación, ni siquiera los profesionales de salud tienen mucha orientación, los propios centros comunitarios se organizaron. Y el Movimiento Sin Tierra está haciendo un trabajo formidable de producir alcohol 70% para poder dar a los hospitales y donando cestas de alimentos todos los días. En Pernambuco hacen un desayuno comunitario, en San Pablo entregan comida para la gente de la calle, entre un y otro asentamiento y acampamento de agrícolas se intercambian productos para que no falten. Bueno, en fin, inclusive los camioneros. Voces al margen.